La próxima canción se llama Zumba y habla de la conexión entre la vida y la muerte, cómo uno puede ser transportado a la muerte siguiendo el vuelo de una colilla.